Hola Bolivia, ¿qué Carlos, tal? muy Buen buen día, día. ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pues todo tranquilo es una manera de decir, Es una todo manera bien, de decir. todo bien. Bueno, me quedo mejor con la parte de que ya está muy cerquita de nuestro país el vuelo de Aerolíneas Argentinas que viene de Moscú, ¿no es cierto? Nos quedamos con eso y lo demás Con un veremos. poco menos de carga, pero viene. Sí, pero bueno, viene con un poco menos de carga y con el compromiso del Instituto Gamaleya Sí. de cumplir con la Argentina, más allá de No, los yo digo para que retrasos. no le escapemos a esa Sí. parte de la cuestión. Porque la verdad que pensaban tener en enero 5 millones de vacunas, pero solo habrá 520 mil. Es celebratorio, Sí. ¿no? Claro, no, pero además, no era veneno. Sí, también, No también. era que no estaba aprobado. Sí. No era que era poner en riesgo a la población, casi tendría que ser alivio. Menos No mal. vienen las vacunas, menos mal, ¿no? Perdón por la Sí. ironía, pero Pero se digo, entiende. ¿cómo nos quieren manipular siempre? ¿O cómo nos manipulan siempre, más que nos quieren manipular? Porque si vos recorres ese mismo medio, está lleno de conflicto en Europa porque no le entregan las vacunas, conflicto en el resto, en todos lados hay discusiones porque de pronto la demanda, todos quieren la vacuna apurado y la producción no cumple, no llega a tiempo y entonces hay que replantearse plazos, cosas por el estilo. Yo quiero aclarar una cosa, el acuerdo básico que Argentina hizo con Oxford, AstraZeneca y lo que se produce acá y en México, está absolutamente en los tiempos programados, porque eso siempre me Fue consta, marzo, ¿no? Sí. segunda quincena de marzo, segunda quincena de Claro. marzo, siempre fue segunda quincena de marzo. Y sé, por información disponible, que estamos en los tiempos, es decir, que ya la parte argentina ha enviado las primeras partidas en volumen y tiempo previsto, y se sigue produciendo, así que seguramente a partir de esa segunda quincena de marzo, ese flujo de vacunas, que no es solo para la Argentina y México, que es otro dato, que ayer lo volvió a destacar Bárcena en el encuentro con el presidente argentino, la actitud solidaria. Y el ejemplo de México y Argentina, que hicieron un acuerdo conjunto de producción, pero que además abastecería al resto de los países de la región, menos Brasil, que tiene su propio acuerdo al respecto. Y la otra cosa que yo no dejaría de decir es el comunicado de ayer creo que, no sé si del gobierno ruso o Gamaleya, el instituto. del Gamaleya, Sí. no, perdón, dice, la Argentina fue uno de los primeros países en reconocer la vigencia de esta vacuna y va a tener la respuesta que corresponde y dentro de las dificultades que tenemos vamos a privilegiar la provisión de vacuna a la Argentina. Así que registramos una dificultad y un atraso, pero vemos también toda una acción intensa para que esto se regularice, pero a mí me causa gracia eso, verlo ayer a Quirós explicar que no planifican porque no tienen certeza de cómo van a llegar las vacunas. Es decir, la manipulación que se hace de la opinión pública es terrible, ¿no? Quirós la debe Realmente tener es terrible. difícil, ¿no? Porque en general ha sido de la expresión más, Pero lo debe estar presionando como loco. sí, claro, más equilibrada para tratar de no desviarse de su propia Del formación. objetivo, Y de su claro. propia formación, porque el tipo tiene un compromiso asumido respecto de la salud pública. Sí. En general ha tenido manifestaciones que parecen no escuchar y desconocer las autoridades políticas del gobierno al que pertenece. Pero ayer, sin embargo, claudica. Porque dice, bueno, nosotros presentamos las etapas, porque hay una demanda impresionante en la provincia de Claro. Buenos Aires, la gente se va inscribiendo, le da cierta certeza de que están dentro de una expectativa de vacunación, en la ciudad de Buenos Aires no ocurre, está la demanda diciendo, sí, nosotros tenemos hecha la etapa, pero la verdad que, bueno, como no sabemos cómo viene el tema de la vacuna, ¿para qué Claro. vamos a generar falsa incertidumbre? Es una situación brava. Ahora, Roberto, vos sos especialista en gráfica. El título que leyó Carlos de Clarín, yo de ninguna manera quiero obviar el hecho de la demora en la distribución, en la producción, etcétera, pero dice, pensaban tener en enero 5 millones de vacunas, solo habrá 520.000. Yo acá leo, goce, ¿no? Claro. Como diciendo, viste, al final, esto ahí los tenés. Leo, parece que son japoneses, sí. Digamos, ¿no? ¿Pensaban quién? Pensaban ahí... Pensaban ellos la construcción del otro. Es claramente el rol de un medio opositor que se asume como tal. Pensaban los que gobiernan. Si vos les das vuelta a las páginas, hay una continuidad en ese título, porque todo viene así. La Argentina peor en el ranking de corrupción. No, esa es hermosa, la analizamos. Después, si querés, nos metemos en eso. Sabés que en la firma Santoro. ¿Y sabés por qué aumentó en el 2020 la corrupción en la Argentina? Porque intentaron reformar el sistema judicial y el Ministerio Público Fiscal. El presidente que festeja los goles antes de tiempo, un editorial. Sí. Y por eso digo, no es una... Pero... Y si te metes, es interesante. Mira, la página 3 dice: Rusia admitió demoras en la producción de la vacuna y al final solo llegan 220.000 dosis. Das vuelta a la página y por la falta de dosis habrá retrasos en la vacunación a mayores de 70 y a docentes. Para el ministro Quirós, la entrega de las vacunas es inestable. Ahora, cuando das una vuelta de página más, fallas en la provisión de vacunas disparan tensiones en los países de la Unión Europea. Es decir, varios gobiernos deben reformular sus planes de vacunación. Madrid, por ejemplo, canceló ayer la inmunización. Indignación en Portugal por priorizar a funcionarios y políticos en la vacunación. Cuarta noche de protesta contra el toque de queda en Países Bajos. Es un clásico, no sorprende, pero al mismo tiempo no hay que dejar de decirlo, digamos, ¿no? Claro, listo, no. Es una línea editorial que busca hacer fracasar al gobierno. Entonces cualquier atisbo de dificultad o lo que sea que surja, siempre va a tener una lectura que sea negativa. Claro. Entre otras cosas, para justificar esa línea editorial. Por ejemplo, mirá, un tema económico. No vale la pena detenerse demasiado, pero está titulado por ahí en la mayoría de los diarios que en el informe del Fondo Monetario se le bajó la proyección de crecimiento a la Argentina para el 2021, en un 0,4. Uh-huh. Tres datos o dos. Primero, corrigió a la suba el dato de este año, es decir, la Argentina le va a ir mejor este año. Es decir, la base sobre la que se calcula el año que viene es más alta que la que calculaban antes. Así que habrá, no sé si el resultado final es menor, no sé si se entiende. Lo que calculaban que iba a ser el 2020 termina mejor. Y desde ahí se calcula. El 21. Por lo tanto, el número debe ser muy parecido. Hasta por ahí, cuando hagamos el número fino, es mejor. Porque arranca de otra base de cálculo. Y ignora otro dato, que traslada parte de ese crecimiento al 2022, para el que mejora la proyección de crecimiento que tenía el informe del fondo, que uno podría atribuirlo simplemente a este atraso en el tema de las vacunas y todo lo que ello tendrá de impacto en la actividad económica. Porque cuando te fijas en el informe, a Argentina le dice menos 4, a Francia menos 5, a Alemania menos 0,7 siempre, a Holanda menos 1, a España menos 1,3, a el Reino Unido menos 1,4, a Canadá menos 1,6, a Polonia menos 1,9, a Italia menos 2,2. Pero la noticia es que Argentina menos 0,4. ¿No? Si no lees bien y no buscás... Y los contextos, no siempre los contextos, ¿no? Ah, así es. Bueno, pero te quedás con la mala noticia, que por ahí cuando la analizás, che, no es tan mala. Igual, y voy a volver a decirlo hoy, mi opinión sigue siendo que la Argentina va a crecer más que lo que está presupuestado. Y ya lo venís repitiendo. Lo vengo repitiendo, va a crecer sí. más, salvo que tengamos una catástrofe humanitaria. Que a veces pasa, cada tanto ocurre. Puede pasar. Sí. No, claro, que lo de las vacunas se atrase de una manera notable, sí, que la pandemia lleve a cuestiones de aislamiento que hoy no estamos pensando y demás. Si, como vamos, yo creo que la Argentina va a andar más cerca del 7% de crecimiento de su PBI que del número presupuestado de 5,5. Eso es lo que los análisis que nosotros hacemos, las proyecciones que nosotros hacemos, nos permiten arriesgar. Porque cuando va a llover no deja de ser un pronóstico. Claro, claro. Igual para llegar a esos números la economía tiene que crecer. Claro. Pero tiene que converger varios factores, ¿no? Uno también es que el gobierno logre sortear estas zancadillas permanentes, constantes, que lo que buscan es el desaliento social, ¿no? Cuando sortee una zancadilla viene la otra. Sí. No, esto es como cuando Maradona enfilaba para el arco el gol de los ingleses, ¿viste? Le van apareciendo por la nota lado. De Pablo con Amichetti, muy buena nota. Creo que ahí ves el problema. Michetti lo plantea muy bien, porque él está claramente a favor de las medidas que el gobierno toma, entiende las dificultades y demás, y dice no alcanza. Está muy bien el equilibrio de ese informe, que no es el simple reclamador, sino que reconoce los esfuerzos, las direcciones, dice, pero hay que ver cómo se puede avanzar más, porque con eso parece poco. Bueno, sí. Es así, pero vos fijate que ayer el presidente argentino va a Chile, se reúne con los empresarios de Chile, ¿y qué le piden? Que levante el cepo, que levante las restricciones al acceso al mercado de cambio, a la transferencia de divisas al exterior, de utilidades. Los empresarios de Chile le piden para la Argentina. Si la presión organizada del gran mundo empresario desde todos los puntos de vista es muy fuerte. Muy fuerte, notable. Bueno, nada más que para tener, no es para bajar los brazos, sino para tener conciencia contra lo que se pelea. Yo digo, tendríamos que empezar una campaña nosotros también para que se levante el cepo a los salarios. Esa me gusta nada más. Es revolucionaria esa, Carlos. No, pero en vez del cepo a la posibilidad de comprar dólares, entre paréntesis, vieron estos días el Central Activo, la FIP Activa, encontrando de todo, en la provincia de Buenos Aires, 368.000 metros cuadrados en countries de lujo no declarados. Son divinos, ¿no? Son divinos. Entonces, dividí por 200 metros cuadrados. Ah, me encanta esa cuenta. A ver, dale. Sí, no sé. Grafiquemos bien qué implica todo eso. 10.000 casas. 10.000, 12.000 viviendas. Un montón de casas de tipo que se han hecho unas casas bárbaras en countries carísimos y no las declaran. Siguen siendo terreno baldío. Modelo Duhovne, ¿te acordás? Sí. El ministro de Economía. Baldío de tres pisos. Vivía en un baldío. De tres pisos, sí. Vivía en un baldío, bueno. Ellos pueden vivir en un baldío. Pero ahí no hay títulos que hablen de la inseguridad jurídica. Es que, una pequeña picardía o una distracción. Casi que es un sesgo de rebeldía, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo le van a cobrar impuestos? Estamos en contra de los impuestos. El problema de la Argentina son los impuestos. No se trata de impunidad, ni las instituciones, ni nada que se le parezca. En el famoso informe de Oxfam, del que venimos hablando estos días, aparecen algunos otros datos. Es muy largo el informe, yo les dije. Miren entre 1985 y 2019, el tipo legal o nominal promedio del impuesto sobre los beneficios empresariales a nivel mundial se redujo del 49 al 23%. Es terrible ese dato. La verdad que sí. Repito, entre 1985, es Reagan Thatcher, ¿no? Claro. Ubiquemos Y 2019, el tipo legal o nominal promedio del impuesto sobre los beneficios empresariales a nivel mundial se redujo del 49 al 23. Sí. Si los países hubiesen optado por subir los impuestos a los más ricos, no habrían tenido que adoptar muchas de las medidas de austeridad que han generado más desigualdad y pobreza. Y te dicen, bueno, no hubiera habido inversión, no hubiera habido empleo, no hubiera, sí, ¿no? Claro. Y yo contestaría con lo que en la página web de Millonarios Patrióticos se puede leer, además de elogiar el ejemplo de la Argentina, y pedir, dice textualmente que este tipo de legislación debería ser una obviedad para los legisladores estadounidenses que buscan forma de salvar la economía. Se refiere al aporte solidario de las grandes fortunas. Algo similar al aporte solidario. Sí. Magallanes diría, tenés que salir por los barrios, salir por los países. Sí. Te van a invitar a Nueva York. Déjame que siga, porque viste, lo global ayuda, porque nos permite. El empleo no proviene de la gente rica, dice la página web de Millonarios Patrióticos. Entren si quieren. El empleo no viene de... A ver, ¿y cómo sigue? No, claro. Bueno, sigue expresando que los recortes impositivos a los ricos no llevan a que inviertan en crear empleo, dado que en su gran mayoría sus recursos se destinan a la compra de activos existentes y no regresan a la economía en forma de incrementos de inversión en las ventas o el nivel de empleo. Claro. Compran otras empresas que ya están funcionando, que, bueno, muy bien. Textual, comillas, los trabajadores cada vez reciben una porción menor de la torta y hablan de focalizar las políticas en aumentar los salarios mínimos, entre otras cosas. Interesante, sí. Casi te diría una nota de color, porque los problemas tienen que venir de otros lados, no de los millonarios patrióticos. Pero como que no es tan difícil entender el problema, no, si uno igual tiene ganas. Vas al, Carlos, vas al coloquio IDE y decís eso y si te quedan los huesitos nada más. No, bueno, yo no, por eso no voy. ¿Cómo que la riqueza no viene de los ricos? Te van a decir, ¿cómo? Porque aparte, claro, eso desafía los presupuestos. Que el empleo no viene de los ricos. Que el empleo. Ah. Pero es que está demostrado. Lo hemos mostrado, yo lo he Pero esa frase, el empleo viene de los ricos o de los empresarios, que sea, es el equivalente de el campo le pone la mesa a los argentinos y a las argentinas. Sí, claro, lo cual no quiere decir que no se puedan discutir que no sean parte. Y cuestiones inteligentes para dar facilidades para generar empleo. El otro día escuchaba a alguien hablar de un plan de 4 años de disminución de aportes patronales por nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Es decir, el año 1 paga el 25, el año 2 paga el 50, el año 3 paga el 75, el año 4 paga el 100. Sí. Bueno, uno puede hacer dos lecturas. No, tiene que ser siempre con el 100 porque si no se debilita el sistema previsional. Por otro lado, puede decir, sí, pero los tipos están sin laburar. Estamos hablando de nuevos empleos en blanco. Claro, gente va a aportar. Y entonces, no solo que van a aportar desde el primer año una parte, sino que se van a convertir en consumidores y que van a ayudar a la reactivación. Entonces, yo digo, para no ser tan esquemático, uno puede abrir discusiones de caminos, todos tienen que tener direccionalidad. Si tienen la direccionalidad correcta, la discusión de las intensidades es una segunda discusión. El problema es que no sean engañapichanga, es decir, que sean pacto de caballeros. Yo digo por esto de, no lo digo por Roberto. Sí, sí, estaba pensando eso, sí. No se refiere a eso. Me acuerdo del pacto de caballeros. Que no sean acuerdos de buena voluntad nomás, porque hoy estaba leyendo Macri en la Quinta de Olivo con la CGT, sí, y con la Unión Industrial, sí. Acuerdo de precio y salario, que cuando lo leías decía los empresarios se comprometen a hacer sus mayores esfuerzos y poner su mejor buena voluntad. No, así pero no, pero pregunta, Carlos, ¿vos ves en el acuerdo que promueve el gobierno una diferencia respecto de que ese va a ser el contexto? Porque además es un gobierno que va al consenso, que no va a la regulación. En este sentido no, lo digo. No estoy de acuerdo. Este gobierno por ahí no va a la regulación con la intensidad que alguno de nosotros puede creer o querer, pero en cada una de estas cosas hay normas, hay regulaciones que se van poniendo. Se sigue discutiendo el tema del trigo, el tema del maíz, el tema de la carne, están todos en discusión. No hay una toma unilateral de posiciones del gobierno que efectivamente trata de llegar a acuerdos, pero esos acuerdos incluyen obligaciones, compromisos y sanciones, como esto que se está haciendo ahora con aquellos que no cumplieron con las normas de si te doy un ATP no podés comprar contado con liqui. Y resulta que algunos no leyeron la norma, se lo olvidaron. Bueno, y ahora los están multando. Pero no hay que sorprenderse, no es un mal argentino. Ayer leí que en España el gobierno federal multó a 8 grandes bancos internacionales, todos conocidos por nosotros, JP Morgan, Santander, Barclays, BBV, etcétera, por ponerse de acuerdo en la operatoria de la compra-venta de bonos, para ponerse de acuerdo en los precios para obtener beneficio en contra de los compradores de bonos, y le metieron una multa millonaria en euros, que desde luego debe ser el 2% de lo que ganaron con la maniobra. Claro. Pero digo, a mí me hace siempre ruido, y lo voy a decir con todo el cuidado que lo tengo que decir, el denodado esfuerzo que hace el presidente, que también lo hacía Cristina, de abogar por el capitalismo humanitario. Yo creo que el capitalismo humanitario es como el arco iris, ¿no? Son los padres. No, y te lo corren siempre, ¿no? Nunca. Pero yo entiendo la idea, pero yo hablaría de capitalismo con regulaciones. Porque lo humanitario es voluntario, es una gestualidad, tiene que ver con el sentimiento. Y lo que hay que asumir es que el capitalismo tiene como regla la máxima acumulación y que son los estados, en representación de los intereses del conjunto de la sociedad, los que le tienen que poner límite, regularlo, decirle hasta aquí, esto no se puede. Y bueno, y después los otros dicen cepo, todas esas cosas que dicen, pero yo creo que no hay capitalismo humanitario. El capitalismo, en las etapas que tuvo muchas regulaciones estatales, tuvo un rol mucho más humanitario que el capitalismo financiarizado, pero no porque su naturaleza lo había cambiado a humanitario, sino porque las regulaciones no le dejaban hacer todo lo que querían hacer. Claro. Entonces, pero bueno, el presidente, pero también lo hacía Cristina, ¿te acordás? Muchas veces hablaba de capitalismo más humano, rostro humano del capitalismo y qué sé yo cuánto. Tal vez es una táctica para no pelearse con algunos, puede ser. Yo me sentiría más cómodo hablando de hoy por hoy el objetivo es ir hacia un mundo con un capitalismo con más regulaciones, con menos offshore, con menos paraísos fiscales, con menos contrabando. Que así como tantas otras cosas, Carlos, no es una agenda exclusivamente de la izquierda o del progresismo argentino. Está en digamos, el mundo ¿no? planteado claro. hoy, está en debate. Por eso y parece con más consenso, cada vez con más consenso. Por sí, otra parte. Claro. ¿Y por qué? Porque cuando a vos te dicen, che, 10 tipos, acá ahora somos 4, el doble de los que estamos acá, un poquito más, ganaron. Desde que se inició la pandemia hasta septiembre, creo que es el dato, tanto que con lo que ganaron podrían haber financiado la vacuna gratis para todo el mundo o haber evitado que nadie se empobrezca, es decir, que todo este empobrecimiento, millones, cientos de millones de personas que se han convertido en pobres, no hubieran sido pobres con lo que estos 10 tipos ganaron. ¿Qué rostro humano le podés buscar a eso? ¿Cómo hacer para encontrarle rostro humano? ¿No? Es terrorífico el tema. Entonces ahí está la brutalidad de la cuestión. Ahora, después no se puede ni subestimar, ni creer que es solo voluntad del gobierno, o que el gobierno no hace porque no quiere. Yo insisto siempre en después, muchachos, la relación de fuerza. Hay que acumular para avanzar. Y acumular significa que haya más gente que esté de acuerdo. No se puede pensar en minorías iluminadas que son las que nos van a sacar adelante. Hay que construir mayorías que le demanden a los gobiernos que vayan en esa dirección. Por eso empecé hoy hablando de lo de Amichetti, que me pareció de un equilibrio importantísimo, porque entiende el problema, entiende la dificultad y dice no alcanza. Yo, el matiz que tengo con eso, Carlos, es que la correlación de fuerzas a veces se la tiene que esperar en función de los resultados ostensibles de un modelo y otro, de la comparación de modelos, y después está el rol de los liderazgos. Los liderazgos sí, rompen los equilibrios, salen con una... construyen una escena que acelera el proceso de verificar efectivamente la diferencia entre modelos y genera, no espontáneamente, no por magia, sino por acción política, aceleran el proceso de mejora de la correlación de fuerza para esas cuestiones. Sí, claro, pero eso es cierto, pero eso ni sucede todos los días, ni es algo que vos lo podés estar planificando así como vos lo planteás. Un día Néstor Kirchner agarra la cadena nacional y pide la renuncia de la Corte Suprema menemista y la voltea, digamos, se va a la Corte. Sí. Pero había una acumulación previa. El acto ese no era posible seguramente 3 meses antes. Hay una cosa del líder también que tiene cuando esa relación de fuerza y cuando hay cosa que madura. Algunas cosas sí y otras cosas no. Algunas de las está bien, pero algunas de las decisiones sí y otras decisiones, la verdad que ni nos imaginábamos que era una posibilidad, había cosas que no estaban en carpeta. No en la Argentina, en la región pasó todo eso. Claro, pero no, es que ahí está el error, creo, del análisis. Lo que pasó en la región potencia lo que se podía hacer acá. Claro, sí. Y hoy en la región vas a Chile y tenés que hablar con Piñera, vas a Brasil y tenés que hablar con Bolsonaro. Parece que vas a Ecuador y tenés que hablar con Lenin. Escuchame, la calle pobre. Eso está cambiando también. Sí, también, sí, esperá que cambie. No te digo nada si vas a Colombia y no te digo, bueno, y así de corrido. Entonces, no, porque vos me decís eso y yo te digo, el gobierno de Macri pensado para 8 duró 4. El golpe en Bolivia fue exitoso para derrocar a Evo, pero fracasó. El correísmo gana el 7 de febrero. En Chile se sacan de encima buena parte de la constitución pinochetista. Lula es un activo político en Brasil. Te has generalizado, te felicito, brillante lo tuyo. ¿Qué dijo? Felicito porque es lo que yo te digo siempre y vos me discutís, así que me encanta el cambio de roles que estás planteando. No, ¿qué así, cambio de roles? No. ¿Por qué? No, veo que mi docencia da su fruto y me siento muy bien. Me siento muy bien. Eso puede ser también, pero yo no me lo imagino a Néstor Kirchner diciéndole, bajame el cuadro y al rato decir no, o es subilo, porque la verdad que no, pero era muy costoso. Yo no me lo imagino a Néstor Kirchner en ninguna de esas cosas, porque todo es acción y reacción. Si no hubiera sido el no al ALCA, si no se hubieran dado la sucesión de gobiernos que se dieron, porque fue mágico lo que pasó en ese momento. No fue mágico. Sí fue mágico. No fue mágico. Fueron decisiones políticas de dirigente de carne y hueso. Sí, pero la magia es que se hayan dado simultáneamente las coincidencias que se dieron. Pero Carlos, son las reacciones de los pueblos frente a todo lo que nos ocurre, a la etapa más brutal neoliberal. ¿Y por qué después reaccionaron al revés los mismos pueblos? Es una simplificación. Un rato. Es largo el rato, porque adentro del rato estamos todos nosotros. Bueno, para la vida día a día es cierto, pero en términos históricos, 4 años en medio de... después de 12, y hay que ver qué es lo que se está gestando ahora. No, que 4 años terrible, ya te dije. Bueno, lo que sí se destruye en 4 años... Podrían haber sido 8. Lo que se destruye, claro. Lo que se destruye en 4 años, difícilmente se reconstruye en 4. Porque construir es vencer... Para abajo va todo fácil, se rompe todo con una gran facilidad. Pero no hay... A ver... Vos y yo queremos lo mismo. Estoy seguro que queremos lo mismo en términos generales. La discusión que estamos teniendo tiene que ver más con posibilidades, ritmos, intensidades, que es una cosa que frecuentemente discutimos. Y yo estoy dispuesto y de acuerdo en ir con la máxima intensidad posible. La máxima intensidad posible requiere de cosas que tienen que pasar. Vuelvo a repetirte, vos tenés, no podemos sesionar en el Congreso, muchachos. No podemos sesionar en el Congreso, porque los muchachos junto por el cambio no quieren, porque no quieren que se traten ciertas leyes. Los labañistas no quieren porque quieren que se traten ciertas leyes que no están incluidas, porque habían comprometido que iban a apoyar siempre y cuando se tratara la ley de biocombustible, que el Poder Ejecutivo no puso en extraordinaria. Entonces las cosas tienen complejidades que hay que administrar. Qué sé yo leía hoy en los diarios conflicto en la provincia de Buenos Aires en la interna del PJ por los cambios que se impulsan para que Máximo sea el presidente del PJ y demás. El conflicto existe. Yo creo que se va a resolver bien, pero mientras tanto atrasa, mientras tanto dificulta. Y son todas cosas que no podés prescindir de ellas. Y seguramente a estas horas, mientras nosotros lo comentamos, otros lo están negociando, lo están discutiendo y están tratando de llegar a algún acuerdo que tal vez ya no es el mismo que era la semana pasada, porque la relación de fuerzas te impone o te limita o te condiciona en algún otro lugar. Y a mí nada de eso me asombra ni me horroriza, al contrario. Yo trato de tener siempre esa visión, porque eso es lo que me explica muchas de las cosas que se hacen. Uh-huh. Vos tenés el acuerdo de la carne y a los 2 minutos todas las trampas que se le quiere hacer al acuerdo de la carne para que termine en un anuncio que no sirve para mucho. Y bueno, y entonces habrá que hacer otro acuerdo de la carne mejor, pero todo va a pasar por ahí y va a seguir pasando por ahí, y al mismo tiempo te tenés que preparar para una disputa electoral con paso sin paso, porque haya o no paso, hay una primera disputa por la distribución de los cargos. Uh-huh. Esa distribución de los cargos tiene que ver con cómo va a funcionar el Parlamento después de las elecciones, pero también tiene que ver con el éxito que podés tener, porque si vos imponés determinadas cosas previas que en definitiva no te sirven para aumentar caudal popular de votos, pueden ser aparentemente un avance y terminar siendo un retroceso. ¿Explico? Sí, está claro. Y todo eso está junto con la vacuna. Está absolutamente claro. Quiero marcar dos puntos de la agenda de hoy que me parecen importantes. La intervención del presidente en Davos, creo que va a ser un discurso interesante para escuchar, un poco en el que va a alimentar esto que estamos conversando. Y el otro punto para mí de tensión política de hoy es la reunión en Ciudad de Buenos Aires entre el gobierno porteño y los sindicatos docentes. A ver si efectivamente aparece lo que Carlos decía, ¿no? Para el 17 en términos políticos falta un montón y empiezan a aflojar un poquito la cuerda y aparece un protocolo más consensuado, ¿no? Para la presencialidad, digo. Sí, sí. Al gobierno de la ciudad, el atraso de la llegada de las vacunas le viene como anillo al dedo, ¿no? Le da una razón para retroceder. Y la vacunación no se puede. Y echarle la culpa al gobierno nacional. Bueno, o el retraso de las vacunas. Digamos. Bueno, el retraso de la vacuna. Sí, está bien. Es buen punto. Pensábamos volver el 17, pero... Sí. Claro. No, algo de eso hay también. Yo creo que a veces ahí en esas cosas se especula demasiado, ¿no? Creo que ahí hacen falta discursos un poco más racionales, sensatos para la sociedad, y no solo asarse en la especulación, en la pelea que proponen permanentemente algunos de los actores, fundamentalmente Juntos por el Cambio, ¿no? Actúan con bastante irresponsabilidad frente a eso, porque yo creo que voy a administrar la ansiedad, demuestra hoy una buena gestión o no, digamos, ¿no? Y generalmente hay unos que las alientan esas ansiedades y la agenda enloquece, ¿no? La agenda de debate, la agenda de tema enloquece. Sí, claro. Los muchachos que manejan el archivo de C5N son buenísimos. Yo veía ayer las declaraciones de todos estos personajes puestas en fila sobre la educación, sobre lo que quieras, son de terror. Insisto, no hay uno que resista a los archivos. No. Le podés sobreponer a todos declaraciones absolutamente contradictorias sobre todos los temas. Pero porque irás ni hablar. Claro, pero porque es parte de una política especulativa. Sí. No, es parte de que no puede mostrar la política verdadera. También. Sí, un abuso de la memoria de corto plazo. Claro, tienen que construir una idealización. Yo lo que me reí ayer con esa de Macri tratando de leer y trabado, y Maradona, no sabe leer, viejo. El presidente no sabe leer. Te juro, me tiraba al suelo de la risa, porque es patético ver esa situación, ¿no? Da para próximo pase, ¿no? Para próximas charlas, pero hablando de educación estaba. Si levantás la cabeza y miramos un poquito la escena y cuáles van a ser los ejes de la elección, Macri evidentemente hace cualquier cosa para mostrar que respira, para mantener algún grado de presencia política, y eso al gobierno le viene como anillo al dedo porque hacia adentro, junto por el cambio, genera un problema muy importante. Un tipo que habla y no puede resistir absolutamente nada de lo que dice, ¿no? Veremos cómo será. Que está diciendo, me voy a dedicar a la fundación, no voy a ser candidato a nada, así que no voy a competir con ustedes. Sí, pero de todas maneras genera división. Sí. Mientras tanto está por ahí, ¿no? Yo veía ayer a algún diputado diciendo, nosotros no gobernamos, nosotros tuvimos un acuerdo legislativo, y también otra vez una cosa de archivo de no tanto tiempo atrás explicando su gestión y su compromiso con la gestión de gobierno, ¿no? Con una frescura en ambos casos fantástica. 34 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Si les parece, lo dejamos para mañana. Mismo lugar, misma hora. Seguimos con el pase. Ya está Pepe acá en el estudio. Muy buena jornada, Pablito. Abrazo grande. Buena jornada, buen programa. Nos vamos a las noticias de 8 y media aquí, que son de las 9:90. Cuando regresamos, arranca el segundo programa de la escudería, que se llama Caballero de Días. Ya venimos.